Recién despertado, le pego otro calo más y cao, chao. Despierto colgado, otro día en este tugurio lleno de vaho. Otro día más pa' pasarlo todo fumao. Reflexiono, tomo aire con odos o no, porque no queda en el globo. Hablo por los codos y fumo por todos. Uso un palo para rascarme como un puto mono. Sigo en este juego, hablando de parques, de trapis, de fuego. Lo bueno pa' luego, así nos hicimos y así ya sabemos que todo vale nada y que nada lo tenemos. Vamos a por todas, no debes saber con quién no debes joder, no jodas, no mejora. La escena empeora y niños de papá van de algo por la zona. Pero luego a la hora de la verdad aminoran, porque rap y calle tienen pocos y a mí me la comen toda. Birra en Mercadona y tiro para el parque para quemar de la goma. Estilo de alta gama y hasta el coma. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Estamos bien. Le basta de válidas. Yo creo que me saquen de mi frágil crisálida. Siguen cayendo lágrimas sobre estas putas páginas. Ya cargaré mi lápida vagando como un animal. Yo soy un animal y me lo tomo con calma. Estoy fumando ganja en el sofá de la sala. No me cortarán las alas, no me mueven ni con pala, tampoco con espátula. Afilo mis colmillos y me grillo como Drácula, viviendo del veneno que produce mi tarántula. Devuélveme mis báculos. Quiero ser una estatua desde primero de párvulo. Sigo engañando a parvos como lo hacía en el patio. Somos gatos trabajando, subo patio rapeando para que todos nos hagan caso. Estamos en el aire, aunque sea volando al raso. Estamos ayudándote a encajar tu fracaso. Solo suenas en tu bloque, deja de hacer el payaso. Parece que os gusta ser así de malos y admiraros. No sé si lo hacéis aposta. ¿Quieres una apuesta? Kike y Lema son el caballo ganador. Perro ladrador y más mordedor. Soy un jugador, la vida me hizo así desde el comienzo. Tropiezos y desmadres decoraron este lienzo. Pienso, sé dónde me meto, ya sé de qué peco. Me gustan los retos, tengo mil defectos. Sé que soy un seco, hablando claro, me la suda el resto. Sabes que si me obceco, quiero ser tu muñeco, hinchable por defecto. Estoy buscando un hueco que me acoja en la coraza de tu caja torácica. La primavera es mágica, en mi frágil crisálida. Siempre fui un gusano, no me han salido alas, ni me cuida mi ángel. Yo vivo entre caladas que pueden provocar cáncer. El corazón a trozos y la coraza de un panther. Romperá sin sollozos cuando me hizo este alcance. No veo el fondo del pozo, pero puede que me lance, puede que me lance. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Hacemos rap, sí. Y estamos bien. Hacemos rap, sí. Estamos bien.